A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cuáles son tus propuestas para el espacio público de El Jumeal? Habría que instalar en el circuito del Jumeal un lugar para disponer 3-4 food trucks y ofrecer un poco de algún refrigerio saludable, alguna comida rápida, alguna merienda con una linda vista. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para la voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. Dedico este programa a nuestro editor Carlitos Sequeira, quien cumple años este fin de semana. ¡Felicidades! En nuestro podcast de hoy entrevistamos a Marcelo Hassan, quien nos explica por qué resulta difícil concientizar sobre el uso eficiente del agua. En nuestra editorial hablamos de la manzana de turismo. Con Mariano Brunello charlamos sobre los deportes cuidados. ¿Qué es una sindemia y por qué hay científicos que proponen llamar así a la crisis del coronavirus? Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el ingeniero agrónomo Marcelo Hassan. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. Hola, Basilio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, contanos cómo es tu formación, a qué te dedicas y tu experticia. Bien, bueno, yo me dedico a la docencia, trabajo en la Universidad Nacional de Catamarca, soy docente en la cátedra de riego y drenaje de la carrera de Ingeniería Agronómica. Mi formación es ingeniero agrónomo, recibido acá en Catamarca, en la Universidad de Catamarca. Tengo realizado una especialización en evaluación de proyectos de inversión. Y bueno, esa formación de enfoque económico me sirvió como base, digamos, para hacer en la Universidad de Cuyo mi maestría en riego y drenaje, digamos, como una formación disciplinar en la disciplina o en el área de conocimiento de la agronomía que a mí me involucra, digamos, que el tema del riego y drenaje. De hecho, la asignatura que nosotros dictamos ahí se llama el riego y drenaje. Claro. Los otros días leíamos un parte de prensa del Centro de Medios Universitarios de la Universidad Nacional de Catamarca, una nota que te habían hecho y que habían titulado "Sequía, resulta difícil concientizar sobre el uso eficiente del agua". ¿Por qué es difícil que nosotros podamos entender que el agua se termina en algún momento y que tenemos que administrarla bien? ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema del Estado, un problema social? ¿Cómo ves este tema para arrancar? Bueno, primero una aclaración. Yo no hablaría de que el agua se va a acabar. Nosotros sí consideramos que el tema del agua es lo que hay, digamos, ¿no es cierto? El planeta es prácticamente todo agua, pero el 97% está formando parte de la masa de agua marina, agua salada, que no son utilizables. Si bien hay algunas experiencias en otros países, en Europa, en las que ya están desalinizando el agua para su uso, nosotros con esa tecnología estamos lejos. Claro. Y del 3% restante solo menos del 1% es el agua líquida con la que se puede disponer. Y eso forma parte del ciclo, ¿no es cierto?, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, de manera que de una forma u otra esa cantidad de agua más o menos se mantiene constante. Gran parte sabemos del agua dulce que existe, se encuentra, entre comillas, decimos, formando parte de la reserva en el polo o los hielos continentales, pero bueno, no es que se va a terminar. Lo que sí está claro, Basilio, es que los distintos sectores que utilizan el agua cada vez van a ejercer mayor presión o mayor demanda, o dicho de punto de vista económico, va a haber más competencia entre los usuarios. Y eso requiere que cada uno, con su responsabilidad que le cabe con el uso de este recurso, tenga que ser cada vez más eficiente. Usted imagínese que el crecimiento de la población, dependiendo de la zona, porque estamos en el orden del 2% anual de crecimiento, eso implica 2% más de población que va a demandar agua para su uso doméstico, uso domiciliario, que ese 2% va a demandar mayor cantidad de alimento, y el alimento básicamente se centra en el uso de la agricultura, básicamente, y la agricultura regadía, sobre todo. Bueno, como Catamarca, que es zona de sequía, es más árida, en la que sí. En general la cantidad de agua que cae o que nos da la naturaleza por las precipitaciones es menor en términos generales a lo que genera la demanda de agua por temperatura atmosférica. Requiere que seamos eficientes, más si en este tipo de contexto la agricultura utiliza entre 69 y 70% del total del agua disponible. Y sí, es cierto, yo dije que era difícil concientizar, y tiene que ver con una cuestión de costo, básicamente, ¿no es cierto? Claro, a eso iba, sí. Como ciudadano utilizamos el agua, pagamos una tarifa mensual, bimestral, que si nosotros vemos en términos reales la implicancia que tiene lo que nosotros nos afecta el recurso económico, pagar esa agua prácticamente es simbólico. Y lo mismo pasa con los productores. Los productores en Catamarca, por ejemplo, si nos referimos al sistema de riego de Pirquita, que tiene el tunado fijo, ellos reciben el agua siempre que no haya inconvenientes con la distribución o problemas en los canales. Ellos reciben el agua regularmente. Y inclusive si pagan o no pagan el canon, que prácticamente valor simbólico, precio simbólico. Y si claro, no lo pagan, por ahí, y tienen los cultivos, el Estado no lo va a dejar sin agua si tiene con el cultivo. O sea, de manera que contar con el agua, si nosotros lo vemos como un bien económico, el agua, no existe un incentivo para ser eficiente, porque uno lo dispone, digamos, fácilmente. Claro. Situación que con otras metodologías de entrega que ya se están implementando en otra parte del mundo, como por ejemplo los sistemas de entrega a la demanda hacia los usuarios, digamos, para el confín del riego, y es distinto. ¿Y cómo funciona ese tipo de mecanismo de entrega del agua? Para explicarlo en sentido práctico, es como funciona nuestra casa. Nosotros utilizamos el agua que necesitamos cuando queremos. Es decir, vamos y abrimos el grifo y disponemos del recurso. Ese mecanismo puede ser aplicable, no puede ser aplicable, es un tema para discutir. Requiere inversiones, requiere mucha inversión, por supuesto. Claro. Porque requiere modificar todo un sistema de distribución y ajustarlo a esa nueva metodología. Pero bueno, eso implicaría que el productor va a utilizar lo que necesite Y si tiene un costo que es relevante, la va a utilizar de mejor claro, manera. Siempre estamos hablando del agua superficial, ¿no? Eso no. Claro, ¿no? Sí, sí. No, no, bueno, el agua subterránea que utilizan las empresas, grandes empresas, ya tiene otra estructura de costo. Inversión inicial, costo energético, que ya nada tiene que ver con el escenario este que estamos analizando, ¿no? Y yendo aquí al Valle Central de Catamarca, nosotros tenemos el dique Las Pirquitas. Este dique fue, bueno, vos sos el especialista, conocés de esto, yo te digo lo que uno fue viendo y aprendiendo del estar viviendo aquí en el Valle Central. El dique Las Pirquitas fue creado para el riego, ¿no es cierto?, para el cultivo. Y en este mundo en donde se propende, ¿no es cierto?, el cultivo, que nosotros podamos tener verduras, hortalizas, productos orgánicos, vamos a necesitar el riego. Pero ¿hasta qué punto se puede entender que el agua de Las Pirquitas que estuvo previsto para el riego tenga que terminar en un sector de la ciudad para que la gente, al fin y al cabo, como vos decís, en una estructura de costo, con los costos tan bajos, termine lavando el auto, que no hay conciencia realmente del uso racional del agua? Bueno, justamente es lo que decíamos al principio, es decir, la presión de los distintos tipos de usuarios sobre el bien es uno solo, ¿no es cierto? El agua, no me refiero al bien, el agua es una sola, y el propietario legal es el Estado provincial. Sí, sí. El productor no es propietario, las fincas pueden tener derecho, no derecho, pero en definitiva, quien asigna el recurso para los distintos tipos de uso es el Estado provincial. Y claramente, y eso está obviamente fuera de discusión, el uso prioritario por excelencia es el abastecimiento del recurso humano. Después viene el tema de los animales y en tercera instancia para la agricultura. Esas son las escalas, digamos, que inclusive están establecidas por ley, ¿no es cierto? Acá siempre hablamos del tema de la planificación urbana y cuando uno piensa en un barrio no solo significa nuevo que se va a hacer, no solo implica los costos en los materiales, el espacio físico, el diseño, todo lo que implica la ingeniería civil de todo el desarrollo urbano, sino que llegado el caso hay que entregarle servicio, y entregarle servicio significa entregarle agua, significa entregarle electricidad. Y como te digo, el agua que hay es lo que hay, no se fabrica el agua, ¿no es cierto? Entonces, eso obliga a que cada vez tengamos que ser más eficientes. ¿Y qué significa ser más eficiente en términos agronómicos? Que es lo que por ahí me refiero. A que por cada unidad de agua, sea metro cúbico, cada milímetro, como lo quieras expresar, obtengamos la mayor cantidad de producto posible. Tanto sea para el productor como su actividad económica, como para la sociedad en definitiva en la producción de alimentos, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, qué interesante, ¿no? El dilema que se presenta, o sea, el agua para el uso humano, para la ganadería, para la agricultura, y claro, porque yo pienso, seguramente acá en el Valle Central se ve el riego es por inundación. Quizás tenga que reconvertirse la tecnología y trabajar otro sistema más administrado de goteo, no sé, debe haber otros sistemas para poder tener, poder distribuir, así como la gente no tendría que lavar el auto, ¿no es cierto? Así por deporte, que el ejemplo que di así muy burdo, pero lo mismo tendría que suceder en la agricultura y la ganadería. Entonces es un trabajo súper interesante, ¿no? De armar toda esta logística, ¿no? De la distribución. Por supuesto que sí. El tema, a ver, hay que analizar dos situaciones. Por un lado, hay que pensar en ser eficiente desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto? Analizando siempre lo que es lo más sencillo para nosotros, el sistema de riego dique Las Pirquitas. El nombre del sistema de riego está siempre referido al embalse que le da origen, digamos, ¿no? Tiene un sistema que recién en los últimos años han sido revestidos una enorme longitud de canales, y eso ha hecho que por muchísimos años se pierda el agua, se pierda el agua en el sistema de conducción. No del claro. sistema, porque en definitiva esa agua se va a la profundidad y entra a los acuíferos, pero esa ineficiencia que se han ido mejorando, se ha hecho mucho, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho mantenimiento que hay que realizar, porque hay pérdida administrativa, rupturas, filtraciones, el vandalismo, los robos. Acá muchas veces que comentaba no hace mucho, a nosotros nos piden asesoramiento en la planificación de riego de pequeñas superficies, de parques, en la zona de las chacras, y sí. considerando el uso del agua con una bomba de los canales, y lo primero que hay que explicar es que eso no se hace. O sea, si vos querés contar el agua, tenés que pedir autorización, te tienen claro. que habilitar, te tienen que autorizar, no es que... Y mucha gente, muchas veces eso la gente ni eso lo sabe, o sea, sabe que pone la bomba, toma el agua y bueno, y todas esas cosas hacen que la eficiencia sea de administrativa, de conducción y distribución sea baja o mejorable. Y eso ocurre en lo que usted dice, tranquila adentro, en la finca, donde ya el productor es el responsable. Claro. El método de escurrimiento superficial, que pueden ser por surco, ¿no es cierto?, como usted, menciona, como inundación, son técnicas que, las más tradicionales, y las más utilizadas a nivel mundial, ¿no es cierto?, no es un tema local. Y es cierto que son de por sí esas metodologías de baja eficiencia, pero haciendo un buen manejo del terreno, buscando buen asesoramiento, se puede llegar a ser eficiente, más eficiente con el uso del agua. Y sobre todo acá tiene que ver también la planificación o el perfil de la provincia, qué perfil productivo le quiere dar a la provincia. Claro, ese es el tema. Y hay que también ser inteligente en aprovechar las condiciones agroecológicas que tiene Catamarca, que son buenas, más allá de la poca cantidad de agua. Entonces, la condición de ser seco también le confiere bondades, que por sí eso hace que en muchas enfermedades los cultivos no sean favorables para los microorganismos, y eso hace que tenga una ventaja competitiva con respecto a otras zonas. Esa ventaja hay que aprovecharla y definir un perfil productivo que sea eficiente y que le genere mayor rentabilidad al productor y en definitiva a la sociedad. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y luego continuamos. Estamos aquí en nuestro programa A Voz Ciudad con el ingeniero agrónomo Marcelo Azán, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify y en Apple Podcast, buscando nuestro podcast A Voz Ciudad. Seguimos en esta entrevista Meet con el ingeniero agrónomo Marcelo Azán, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. Te quería hacer una pregunta, Marcelo, que llama la atención y me parece, a lo mejor es una tontería, pero es una curiosidad, porque se ven canales a cielo abierto y en Coneta hay como canales entubados, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? Y esto lo ato también a un título que una vez hace muchos años fijó un matutino, un diario local, que llamó a los canales canales de la muerte, cuando en realidad es contradictorio, porque lo que lleva es vida, es agua, ¿no? ¿Cómo ves esta historia? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cómo lo ves de acuerdo a los estudios que ustedes hacen? Bueno, primero una pequeña aclaración. Los canales, el sistema de distribución de agua que nace en el distrito son canales. Canales, por definición, son a cielo abierto, ¿cierto? Es decir, tiene una superficie en contacto con la atmósfera. Y sí. El movimiento del agua se hace por gravedad. Lo que usted bien mencionaba en la zona de las colonas es un sistema de distribución de agua dentro de las colonas o de los distritos de riego, un sistema que se llama sistema californiano, es un sistema de agua presurizado por tubería. En este caso, la presurización o la carga hidráulica está dado por la pendiente, por la misma, el nivel de agua que trae, que ingresa a ese sistema, agua arriba antes que entre en las colonias, y el agua es distribuida, como usted bien dice, por tuberías, ¿no es cierto? Son tuberías subterráneas y que son entregadas a los productores por este dispositivo que se denominan hidrantes, que bueno, son mecanismos de funcionamiento que hacen que el productor reciba el agua en el punto, inclusive dentro de una misma finca podemos tener 2, 3, 4, 5 hidrantes, ¿cierto? Que son como unos pozos, que la vaya recibiendo, que se ven, claro, que son, sí, como son unos pozos, son unos, exactamente, son como que se sacan ven el agua. Y a lo lejos se ven, entre cada hidrante se ven como unas chimeneas que son justamente para eliminar el aire. Cuando transita el agua por esas tuberías, para que no se rompan esas tuberías. ¿Cuál es más eficiente? Un sistema muy eficiente porque ahí no tenemos pérdida, ahí no hay posibilidad de robo, que te saquen que te cierren las compuertas. Yo vengo de una zona productiva, te cuento, sí. La zona del sur tucumano, de familia de agricultores. Mi papá se dedicaba en vida a la agricultura, o sea, distintos tipos de especies cultivaba. Sí. Y me acuerdo que había que tener a alguien casi permanente en la zona de las compuertas, porque vos mientras estabas llegando, de golpe se te cortaba el agua y claro, te acercaba a la compuerta y veías que estaba bajada y qué sé yo. Y esos son problemas que, bueno, con este sistema se minimizan ese tipo de cuestiones. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, no, prácticamente no tenemos pérdidas. Si el agua que entra al sistema llega sin pérdidas, salvo ruptura, claro, digamos, en la tubería, a la finca, a los predios donde se va a llegar. Pero llega un momento que el agua se va, porque ese agua tiene que, ¿no? Supongo, si no va algún dique, porque el agua que no se utiliza, digo, ¿no? Bueno, esas cañerías están distribuidas en la finca y los turnados están dados conforme a la distribución y la cantidad de productores que tienen cada una de esas fincas. Uh-huh. Es cierto que esas cañerías siempre están con agua, ¿no es cierto? Y la distribución de agua por cada línea de esa está regando a un productor, o sea, termina el turno de un productor, le pasa al otro y así sucesivamente. Y cuando termina de regar primero, vuelve al último productor. Pero ahí hay un tema interesante que usted lo acaba de plantear. En esa distribución de agua, todos los productores la están utilizando el agua. Están produciendo, ¿qué hacen con el agua? Muchas es un problema complejo. Hemos escuchado decir, nos falta agua, tenemos problema de agua, y uno va a la colonia y a veces no pueden transitar por las calles porque las calles están atosigadas de agua. Qué pena. Entonces, es cierto que vivimos en una zona con poca agua, y es cierto que le falta agua, a ver, a los productores, y es un tema ya más discutible. A ver, primero, para saber si le está haciendo falta agua, tiene que saber qué es lo que le está utilizando y si lo está utilizando bien. Claro. Hay que hacer un mecanismo de cuantificación para poder definir. No es fácil decir que falta el agua. Uh-huh. A veces nos damos cuenta que no es que esté faltando el agua, sino que lo que estamos haciendo es manejar el agua. Y yo me quería referir a lo que usted decía, un tema muy importante, el tema del famoso canal de la muerte. Sí, es cierto que lleva el agua, pero bueno, también en los últimos años se han hecho entubamientos, enlosado de es decir, evitar que quede la superficie para que, bueno, lamentablemente, normalmente son chicos los que caen ahí y por la corriente del agua, lamentablemente se pierden vida. Yo no considero que cualquier vida justifica cualquier tipo de inversión. No puedo comparar ninguna vida con las inversiones que se necesiten hacer. Y lamentablemente eso tiene que ver también con cuestiones culturales, Lamentablemente vemos que en las zonas de las periferias de los canales han sido avanzadas y construidas y con el riesgo que eso implica para la vida. De hecho, hemos tenido muchísimos accidentes que lamentar. Y bueno, con el enlosado este de las cañerías, de las que van a las colonias, que pasan por acá, por la zona de Valle Viejo, se ha mermado bastante. Pero eso es una cuestión estratégica para evitar justamente ese tipo de accidentes. Lo importante es la administración, y bueno, todos esos canales son revestidos, por suerte, y por supuesto si necesitan mantenimiento, pero bueno, las pérdidas son menores. Claro, bien. Creo que es acertado pensar en evitar que pasen por zona urbana, dadas las circunstancias, cosas que ya son irreversibles, en cuanto digamos urbanístico entre comillas en claro, la zona sí, del sí. canal, pensar en fijar las casas para llevar al agua a la Colombia. Así es. A mí me preocupa uno que viene haciendo este programa hace muchos años, escuchando a todos los actores sociales, que de pronto el agua, claro, de las Pirquitas se lo destina a un sector de la ciudad, que lo digo así, es medio brusco como lo digo, muy duro, para terminar lavando el auto. O sea, estamos en este dilema, ¿no? O sea, el consumo humano, pero ¿cómo lo consumimos el agua? ¿Cómo la consumimos el agropecuario o la agricultura? Es todo un tema, un dilema que se presta para otra charla seguramente, por lo escaso del tiempo que tenemos, ¿no? Sí, pero yo te puedo comentar algo de que es ya hace muchísimos años se pensó en un sistema paralelo, ¿no es cierto?, de red de distribución de agua domiciliaria, con potable para uso de higiene, de alimentación y demás, y un agua que menos procesamiento que es interesada, pensando que acá en la zona de las Chacras tenemos casas quintas, que hay todavía algunas fincas que están en explotación. Yo, como te decía, el análisis del agua, vos podés tener lista para abordar absolutamente todos los temas. Sí, la planificación, que es un... planificación urbana de la de Fernando Alberto Espíritu, de Valle Viejo. El dilema entre hacer barrio en zona en suelos que son potencialmente ricos para producir alimentos. Es planificación. La clave es la planificación. Es una Marcelo, sí. Es interesantísimo todo lo que estás diciendo. Se está terminando el tiempo, lamentablemente. Ya seguiremos, te convocaremos en otra oportunidad, pero quería que me contestes estas preguntas más o menos por sí o por no y algo breve. El agua es un bien de todos nosotros, el Estado, ¿no es cierto?, es quien lo administra, lo debería administrar, pero por ahí se concesiona, se lo dan a empresas privadas. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu mirada? Inclusive, bueno, debe haber una mirada ideológica en ustedes, los ingenieros agrónomos, con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Por sí o por no? Y una pequeña justificación. A ver, yo creo que oportuno... En cuanto al uso de la concesión para la gestión del agua doméstica, creo que la parte privada ha demostrado, no sé si será por cuestión cultural, porque asumimos que el Estado es ineficiente en el uso de los recursos y lo tomamos como con mucha naturalidad. Pero pensar en este momento y con el perfil productivo que nosotros tenemos en Catamarca, los pequeños productores, en concesionar el agua y que sea una empresa privada la encargada de definir si los productores van a recibir o no van a recibir, si están dispuestos a pagar o no pagar, yo no lo veo cercano ni vial en este momento. No porque la metodología no sea buena, sino porque nosotros no se olvide que contamos con sistemas productivos minifundistas, con productores de muy pequeña escala, que el Estado lo asiste técnicamente, pero tiene un gran componente social el abordaje que el Estado tiene o debería tener para con ese sector, que muchas veces esos productores no viven exclusivamente del producen en el campo, sino tienen que recurrir a otro tipo de ingreso, serán empleo público, empleo en empresas privadas, pero las familias Muy pocas familias viven exclusivamente de lo que está bien. De lo que producen en la finca. Situación distinta puede ser Tucumán, Salta, Mendoza. Nosotros tenemos productores en esa zona que, bueno, son productores que se dedican a eso, viven de eso y son bien. Pequeñas empresas, ¿no es cierto? Bueno, de lo que escucho, al final, con más razón debemos propender a un uso eficiente del agua y tenemos que ser responsables, ¿no es cierto?, como sociedad y entender que esto debe ser así. Así que te agradezco mucho. Yo soy convencido de que hay que concientizar a los chicos. Yo creo que es un tema, no para tocarlo tangencialmente o como un tema livianamente en la educación de los chicos, hablarle del ciclo hidrológico, es muy importante, y es muy importante que los chicos tengan conciencia, darles mucho contenido con respecto al uso del agua, porque yo estoy convencido que de chicos es la forma que se puede adoptar la conciencia de hacer un buen uso del agua. Bueno, este interesante concepto nos despedimos. Muchas gracias, Marcelo. Estuvo con nosotros el ingeniero agrónomo Marcelo Azán, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, hablando del agua, del uso eficiente del agua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. Estás en A Voz Ciudad, el podcast del Urbanita. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, elegir otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. Seguimos con más contenido que preparamos para vos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Editorial. Hablemos de la manzana de turismo. Hace unos días veíamos por las redes sociales el derribo de uno de los edificios que conforman el predio de la ex manzana de turismo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. La demolición que vimos en directo por las redes sociales generó sentimientos raros. Un vecino dijo que mientras miraba la demolición pensaba que es la vida misma. Y dijo, como una persona a la que no queríamos del todo y a la que teníamos que cuidar. Este comentario refleja crudamente el pensamiento de las personas que pasaban por el lugar y se lamentaban del estado en el que estaba, más allá de algunas lavadas de cara que se hicieron en el tiempo. Los locales que daban a la calle General Roca fueron llenándose de divisiones internas, haciendo imposible la circulación y permanencia de los mismos empleados. Tal vez lo óptimo hubiera sido en su momento abrir las fachadas norte y sur, vinculando generosamente las visuales de las oficinas con la calle y el corazón de manzana. Recordemos que en un momento se proyectó el traslado de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho a otro lugar, ya que esa manzana no tenía espacio suficiente para albergar semejante festejo. Esto pudo concretarse al actual predio ferial, que le dio otra impronta. Quizás ahí la manzana de turismo perdió toda esa energía que despertaba cada vez que se anunciaban los preparativos de una nueva fiesta y que culminaba con los 10 días de alegre convivencia que se trasladaba a toda la ciudad con artesanos, artistas, vecinos y turistas. Hagamos el ejercicio de imaginar qué sucede en la ciudad de Río de Janeiro cuando culmina su famoso carnaval, distinguido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. En esa ciudad, el arquitecto Oscar Niemeyer diseñó un espacio especialmente preparado que el municipio construyó y denominó Sambódromo del Marqués de Sapucaí. Las instalaciones de este, cuando termina el carnaval, funcionan todo el año con locales de gastronomía, venta de productos típicos y se realizan espectáculos que recuerdan constantemente el festejo carioca. La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. Esta frase es del arquitecto Mies van der Rohe y refleja un poco lo que pasó al decidir el traslado del Poncho al actual predio ferial y lo que viene ahora ante el hecho consumado de lo que ya no existe físicamente. La arquitectura que se erija en la ex manzana del turismo tendrá que recordarnos también el espíritu del lugar o lo vivido por nuestros corazones en ese predio. Los arquitectos que están trabajando en lo que vendrá habrán evaluado muy probablemente si es conveniente dejar el vacío como espacio público, a veces tan necesario en ciudades como las nuestras que se van densificando vertiginosamente, con una arquitectura que genere espacios para la vida y la cultura alternativa de la ciudad y que honre el recuerdo de los catamarqueños que soñaron nuestra fiesta mayor. La diputada provincial Natalia Ponferrada hace unos días nos dejó una reflexión cuando la entrevistábamos en nuestro programa de radio sobre un problema constante en nuestra sociedad, como es la demolición sistemática de lo heredado. Ella dijo, textual, existe un grave error conceptual cuando la mayoría de los proyectos de ley declaran patrimonio histórico y cultural a algún bien, ya que el patrimonio no se declara por ley. El patrimonio es patrimonio por la valoración, por la referencia que ese bien significa a la comunidad, a una sociedad, a una nación, y que esa sociedad otorga también a ese bien. Lo que una ley declara es monumento, lugar, sitio, paisaje cultural, itinerario cultural, etc. Pero el patrimonio, conceptualmente, es lo que heredamos. Creemos que no hace falta agregar nada más. Lo vinculamos al comentario del oyente sobre la vida, dejando un interrogante que nos preocupa. ¿Qué valor le damos como sociedad a lo que tenemos, a lo que nos da identidad, a lo que nos permite sentirnos orgullosos de ser? Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Mariano Brunello, director general de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra tenerte en nuestro espacio. Contanos, porque hay un eslogan que se está empezando a escuchar que se llama Deportes Cuidados. ¿En qué consiste esto? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué están trabajando en la municipalidad? Bueno, esta es una idea, una intención que estamos trabajando a través de la dirección con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y que este eslogan llegue a todos lados de la ciudad. Uh-huh. Porque necesitamos que la gente haga actividad física, haga actividad recreativa, pero con mucho cuidado, cuidándose y cuidando al otro. Esa es la intención verdadera desde el área nuestra, tomando conciencia a todos los vecinos, a los adultos mayores, a los chicos, que es nuestra nueva forma de vida, que vamos a seguir así por bastante tiempo y que no podemos no movernos porque el movimiento genera vida. Así es. Esto entendido en las acciones que pueda hacer el gobierno municipal, o sea, desde el Estado municipal como el sector privado, ¿verdad? Sí, totalmente, porque nosotros siempre acompañamos los eventos deportivos, eventos que se encuentren en la ciudad, siempre estamos apoyando y colaborando con todas las organizaciones, sea que salga desde nuestra área o de áreas privadas. Claro, porque uno de los sectores más golpeados fueron los gimnasios, ¿no? Y lo que por ahí se costó llegar a hacer entender, digamos, a las autoridades, o ya lo entendían seguramente, pero ante esta incertidumbre es que es el sector que más se cuida, porque hay una disciplina cada vez que se va al gimnasio, ¿no es cierto? Todo un protocolo, siempre en toda actividad física, ¿no? Sí, la verdad, los gimnasios están trabajando muy bien en el protocolo, muy bien. Nosotros también trabajamos con inspección, le estamos dando una mano para que todo el mundo se concientice y vea la forma de trabajar sin dañar al otro y haciendo bien las cosas. Claro, porque está bueno lo que dijiste, esto de la inspección, pero en un sentido preventivo y no punitivo, de sancionar, ¿no? Que eso totalmente. Es muy bueno, que es un cambio de chip en nuestro pensamiento, ¿no? Totalmente, totalmente. La intención de inspección fue principalmente colaborar y ayudar a que se hagan bien las cosas y no tenga ningún problema en ir una y 10 veces y que se tome conciencia, y no solo del dueño del gimnasio o de alguna institución, sino de la persona que ingresa. Porque no los dueños van a estar las 24 horas del día metidos dentro de un gimnasio y hay cosas por ahí que se evaden, y ahí es donde se puede producir algún problema o algo que pueda pasar. Claro, me parece perfecto, porque la verdad que la actividad física ayuda en estos momentos de tanto encierro, incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar. Así que, bueno, ojalá puedan seguir trabajando bien y que todos tomemos conciencia, ¿no? Yo estoy convencido, Basilio, que en tener nuestros afectos, en hacer actividad física, en salir al aire libre y hacer actividad física, eso nos hace fuerte, y si en el día de mañana nos contagiamos no nos va a hacer tanto daño como claro. Si lo hiciera si estamos débiles, muy débiles. Precisamente después de este reportaje viene un audio de la BBC de Londres, que habla una periodista sobre esto, ¿no? Cómo se está instalando el término sindemia, o sea, cómo las enfermedades ayudan al agarrarte el coronavirus, las enfermedades ayudan a que, bueno, puedan suceder cosas peores. Por eso hay que estar sano, hay que cuidarse, ¿no? Esa hay que es la cuidarse. Realidad, sí. Totalmente. Bueno, pasemos a otro tema, los adultos mayores. Vamos a hacer un streaming que participan varias áreas de la Secretaría de Gobierno, adultos mayores, el área de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y es un mimo que les vamos a hacer a ellos, donde el día sábado de 19 a 21 horas van a disfrutar un lindo momento, un momento diferente, donde va a haber bloques de actividad física, baile, música en vivo, premiación, sorteos, algo distinto que yo a través de este medio invito a la gente grande y a la que no pueda conectarse, no tenga esa accesibilidad, que los nietos, los hijos se lleguen, compartan un lindo momento con su padre, con su abuelo y esas dos horas disfruten de este lindo momento que vamos a brindarles. Qué linda iniciativa, realmente, que está muy bueno, porque participan los nietos, los hijos, y bueno, todos se conectan, ¿no? La verdad que sí, sí. Esto no va a haber público presente, aunque sea mínimo, en ningún lugar. Esto va a ser todo por streaming. Por streaming, sí, totalmente. La producción va a realizar con los músicos, con la parte de actividad física, pero el objetivo es salir a través de Facebook, de las pantallas que tiene Catamarca Ciudad, Catamarca Capital. Claro, que entren a las redes sociales, precisamente de la Municipalidad de la Capital, y ahí se conectan. Exacto, exacto. Bueno, exacto. Qué linda actividad. Y después también el Polideportivo 250 Vivienda. Sé que te interesa mucho ese tema. ¿En qué están trabajando ahí? Estamos modernizándolo gracias a un pedido del intendente y del ingeniero Adem de infraestructura. Bueno, es una idea de hace años que quiero hacer acá en Catamarca y darle la posibilidad a todos los chicos que tengan canchas de arena, de vóley playero, de fútbol, de rugby y de handball. Esa es la idea, y vamos a hacer un complejo arenero en la cancha grande, lo que era la cancha grande de fútbol ahí en el Polo 50, y reformar la cancha de pádel y va a quedar el polideportivo de 10. Va a ser lo mejor del norte, te lo aseguro. Bueno, qué lindo. Y bueno, avísanos cuando lo inauguren, así lo vamos a ver y hacemos una nota. Por supuesto, van a estar invitados, por supuesto. Y ahora, claro, viene el verano y medio que vamos a seguir un poquito recluidos. Esto no se va a liberar tan fácilmente, así que me parece que viene de 10 todo este contacto con la arena, ¿no? Va a estar muy bueno. Totalmente, porque va a ser todo al aire libre, a través del deporte y va a haber duchas a los costados. O sea, vamos a usar y maximizar todas las medidas para que podamos seguir moviéndonos y trabajar y entrenar y ponernos fuerte físicamente, mentalmente y emocionalmente. Bien. Para terminar, ¿qué consejo nos darías a los vecinos que tenemos que tener en cuenta en la actividad física? Sabemos que hay todo un protocolo, todo, pero lo que vos quieras así destacar, dos o tres puntos o uno que te interesen y que realmente tengamos cuidado y en cuenta. Esto siempre lo hablamos, no existe un mejor deporte, una mejor actividad. Uh-huh. Es la que a uno realmente le gusta y lo quiere hacer y lo necesita. Claro. Si les gusta salir a caminar, salir a trotar, andar en bici, juntarse hoy en día con amigos a jugar un fútbol 5, que en realidad los protocolos y todo se llevan muy bien a cabo dentro del campo de juego. No tenemos ningún problema en las actividades. El problema es el post. El después se junta, se van a tomar una gaseosa, una cerveza. Es ahí donde nosotros tenemos que frenar y concientizar a todos los chicos, los grandes, que no lo hagan, que minimicemos eso y que sigamos, sí, entrenando y preparándonos físicamente. Claro. Bueno, Mariano. Y otra cosa, Chacho. Sí, sí. Yo creo que estamos viviendo en una pandemia difícil, dura, donde nadie la pasó. Sí. Yo soy un tipo muy positivo y optimista, y creo que de estas cosas tenemos que aprender también. Tenemos que aprender a querernos, a cuidarnos, a cuidar al otro, a realmente el valor que tiene la familia, realmente el compartir esos momentos que estuvimos nosotros y no pudimos compartir lo feo que es estar aislado. Sí, sí. Tener esas posibilidades y realmente disfrutarla cuando la tenemos y bueno, yo creo que tenemos que ver eso. Bueno, muchas gracias por el consejo y bueno, decirle a los oyentes que realmente te felicito, Mariano, y viene tu momento ahora porque es el momento que llega el verano, la actividad física y bueno, yo quiero decirles que a Mariano lo conozco hace muchísimos años y es una persona muy preparada para el lugar en el que está y bueno, en este espacio lo digo porque me parece que me pone contento decirlo. Así que Mariano, mucha suerte y a laburar y bueno, viene un verano con mucha actividad, mucha suerte. Bueno, gracias Basilio, muchas gracias como siempre, sos un amigo y contás conmigo para lo que sea. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Estuvo con nosotros Mariano Brunello, Secretario General de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. ¿Pandemia o sindemia? ¿Cómo se debe llamar a la crisis del coronavirus? Un grupo de científicos asegura que el COVID-19 no es una pandemia y propone enfrentarlo como una sindemia. Los expertos sostienen que hacer frente al COVID-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, sino también al contexto social de las personas y sus enfermedades previas. En este audio, Ana María Roura, de la BBC Mundo, explica más sobre este término al que adhieren varios científicos y que propone un cambio de estrategia para enfrentar al virus que ha dejado de momento más de 1 millón de muertes en el mundo. El COVID-19 no es una pandemia, o eso es al menos lo que plantean varios científicos que defienden que no estamos ante la evolución de una plaga como el sarampión, la influenza o la viruela. Los expertos aseguran que estamos en cambio ante una sindemia. ¿Pero qué es una sindemia? ¿Y qué cambia si esta crisis la llamamos de una manera diferente y sobre todo si enfrentamos al virus con un enfoque distinto? Eso es lo que te vamos a explicar en este video. Más de 1 millón de vidas en menos de un año. Ese es el devastador saldo al momento del COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia en marzo de 2020. Y desde que el virus comenzó a expandirse alrededor del mundo, el enfoque para combatirlo ha sido uno: cortar las vías de transmisión viral, controlando así la propagación del patógeno. Cuarentenas, cierres totales de economías, toques de queda, suspensión de clases y distanciamiento social son algunas de las medidas que se han implementado para evitar esta enfermedad infecciosa. La ciencia detrás de estas medidas ha estado sustentada en modelos matemáticos y una perspectiva epidemiológica clásica. La estrategia de imponer cuarentenas, por ejemplo, tiene siglos de antigüedad. Pero para un grupo de científicos, el tratamiento de esta enfermedad tiene que ir más allá, porque de hecho el coronavirus ha demostrado ser más complicado. Por eso en la revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones de medicina del mundo, aseguran que el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia, y que es necesario entenderlo para cambiar la manera en la que nos estamos enfrentando al virus. Bueno, ¿y qué es una sindemia? Este concepto surge combinando dos palabras: sinergia, que es un término muy utilizado en la medicina para describir cooperación, y pandemia, que es cuando una enfermedad epidémica se extiende a muchos países. El término sindemia fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90, básicamente para explicar una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. En una entrevista con BBC Mundo, Singer dijo que el impacto de esta interacción está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan a estas dos enfermedades o hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Y es exactamente lo que hemos visto que ocurre con el COVID-19, donde las personas más vulnerables a morir o enfermar de gravedad son también aquellas con otras enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardíacos o con obesidad. Y también se ha observado que la enfermedad ataca desproporcionadamente a comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas, donde además son más frecuentes las enfermedades como la diabetes o el sobrepeso consideradas de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes el doble de probabilidades de morir de COVID-19 si eres negro. Lo mismo en Reino Unido o en Perú, el país con más muertes per cápita del mundo. Epidemiólogos determinaron que el impacto es mayor en los distritos con niveles socioeconómicos más bajos. Ojo, los expertos advierten que no se trata solamente de la suma de dos enfermedades. La sindemia se caracterizan por interacciones biológicas y sociales entre diferentes condiciones, y son estas interacciones las que aumentan la susceptibilidad de una persona a una enfermedad determinada. ¿Y en qué podría cambiar este término el tratamiento que se le está dando al coronavirus? Pues fundamentalmente en la estrategia. Para Richard Horton, el editor de la revista The Lancet, no se puede pensar en luchar o eliminar el coronavirus sin luchar directamente contra esas enfermedades no contagiosas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las cardiopatías o el cáncer. Y que si no se actúa para contenerlas, tampoco podrá contenerse el COVID-19. El experto asegura que el COVID-19 ha demostrado que la lucha contra estas enfermedades no debe estar solamente en los planes de países ricos, pues para los 1.000 millones de personas más pobres del mundo, estas enfermedades representan un tercio de sus padecimientos. Otros investigadores, como Tiffany Kenny, investigadora de la Universidad Laval en Canadá, sostienen que hacer frente al COVID-19 desde el punto de vista de la pandemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, sino también en el contexto social en el que se propaga y se potencia. Y cada vez más científicos coinciden con esto. Básicamente plantean que lo que hay que eliminar son esas estructuras que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada. Por eso advierten que mientras los gobiernos no diseñen políticas y programas que ayuden a revertir estas desigualdades, las sociedades no estarán seguras frente al COVID-19. Y científicos como Horton incluso aseguran que una vacuna o un tratamiento fracasarán si no se resuelven estas disparidades de fondo. En otras palabras, si seguimos enfrentando al COVID-19 como una pandemia en lugar de atacarlo como a una sindemia. A Voz Ciudad. En nuestro podcast de hoy entrevistamos a Marcelo Hassan, quien nos explica por qué resulta difícil concientizar sobre el uso eficiente del agua.